9:04. La diputada provincial Agustina García propone declarar en emergencia el sistema educativo de la provincia de La Pampa por el año este, 2020 y el 2021. Agustina, buen día. Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Muy bien, por suerte. Bueno. Agustina, es así. Has presentado un proyecto en la legislatura para declarar en emergencia el sistema educativo en La Pampa. A ver, ¿el motivo, por qué de esto? Sí, así es. Bueno, en el día de ayer hicimos el anuncio que hemos presentado un proyecto para declarar en emergencia educativa lo que resta de este año y del año que viene. Y esto no es para alarmar al sistema, o sea, diciendo que el sistema educativo está mal, sino es para el objetivo de cuando uno declara en emergencia es poner todos los recursos del Estado, no solamente recursos humanos, pero también económicos, para repensar la educación, ¿no? Me parece que es importante. Este año hemos tenido la virtualidad de las clases, que claramente creemos que ha fracasado un alto número de deserción, entonces creemos que tenemos que volver a pensar en cómo rearmar el sistema educativo para que no perdamos contenidos, para que los niños, niñas y adolescentes no pierdan los contenidos básicos y necesarios, para que todos puedan ingresar a la universidad. Y me parece que es fundamental que nos juntemos todos en esto, ¿no? Digo, que pongamos todas nuestros recursos para rearmar el sistema educativo. Agustina, ¿decís que fracasó la educación virtual aquí en La Pampa? Sí, mira, a ver, la realidad es que lo vemos en cada una de las provincias. Digo, me parece que en general el sistema educativo no estaba preparado para la virtualidad de las clases, primero por no contar con los recursos necesarios. Hemos visto en muchas oportunidades que los chicos no podían acceder a una computadora, a un celular, al material de estudios o ni siquiera a datos de celulares como para poder enviar las tareas. Digo, me parece que ese es un claro ejemplo de que La Pampa no estaba preparada para llevar adelante la virtualidad de las clases. Pero no digo solamente La Pampa, es una realidad que ha ocurrido a lo largo del territorio nacional. Me parece que esto es un claro ejemplo de un fracaso de la virtualidad, y esto no quiere decir que tengamos malos docentes, ni mucho menos. Digo, me parece que nunca nos preparamos o nunca preparamos un sistema alternativo al que teníamos para estas cuestiones, pero me parece que la clave es entender esta problemática y empezar a trabajar en otros sistemas educativos alternos, preparar la virtualidad o preparar pedagógicamente las clases para que también puedan darse de forma virtual. Me parece que de acá en adelante tenemos que empezar a trabajar en esto. Esto que decís, de que hablas de fracaso, desde el gobierno provincial o bueno, las autoridades del Ministerio de Educación dicen todo lo contrario, aseguran que las clases siguieron, no se frenaron nunca, y aquellos estudiantes que no accedían de forma virtual lo hacían en papel, en formato papel, que le acercaban. ¿Esto lo tenés la misma visión o, bueno, por lo que estás diciendo, no? A ver, yo creo que evidentemente tenemos distintas posturas al respecto. Me parece que muchas veces es hacer autocrítica. El hecho de que el chico tenga que enviar la tarea por formato papel en una foto, y que muchas veces, y sabemos que ha ocurrido principalmente en el secundario, que los chicos no han enviado sus proyectos, sus tareas, sus trabajos prácticos a sus docentes. ¿Y eso qué significa? Significa deserción escolar. Digo, me parece que un chico que no ha enviado, no ha participado en las clases virtuales o que no ha enviado la tarea, es un chico que ha desertado de la escuela. Me parece que hay que poner todos los recursos, nuevamente lo digo, pero no solamente los recursos económicos, también humanos, digo, y en esto tenemos que estar todos juntos en replantear la educación, digo, porque no queremos que ningún chico pierda su año escolar, ni mucho menos, y que no pueda ingresar a la universidad Me parece que es una situación gravísima que ocurra eso, pero para eso tenemos que trabajar todos juntos, digo, y en esto estamos los diputados, opositores, los docentes, asistentes sociales, psicopedagogos. Me parece que también no sería loco pensar en un congreso pedagógico provincial para replantearnos la educación. Estás hablando de lo que sería el beneficio de declarar la emergencia en el sistema educativo, todas estas cuestiones a abordar. Exacto, exacto. No es, a ver, declarar la emergencia educativa no es alarmar, lo vimos en marzo cuando declaramos la emergencia sanitaria, y esto quiso decir que el Estado iba a destinar todos sus recursos para acomodar el sistema de salud, acomodar, cuidar la salud y demás. Me parece que hoy tenemos que empezar a replantearnos, y digo, en este panorama de la pospandemia, de cómo vamos a seguir de acá ahora en adelante, ¿no? ¿Cómo seguimos ahora? Entonces, bueno, pensemos en la educación como una herramienta de transformación. Bien, entonces ahora destinemos, o pongamos a la educación como prioridad y destinemos todos nuestros recursos como Estado para que todos los chicos, niñas, niños y adolescentes puedan acceder a un sistema educativo igualitario, gratuito, digo, con las mismas posibilidades y restricto. Me parece que en eso hay que estar. Y que eso también les permite a muchos chicos poder acceder también a la universidad pública. Me parece que por ahí es el camino y donde el Estado hoy tiene que enfocarse. Si bien no hay cifras oficiales, tanto a nivel nacional como en la provincia de La Pampa, dicen que se ha producido abandono, sobre todo en el secundario, de estudiantes. ¿Esto que proponés apuntaría a eso también, a evitar el desgranamiento? Exacto, sí. Por otro lado, también hemos presentado un proyecto, un pedido de informe, perdón, al ministro de Educación para que informe las cifras o si hay cifras de deserción escolar, principalmente en todos los niveles, pero principalmente en el secundario, si se siguió con la virtualidad, durante la virtualidad de las clases, formando en ESI, digo, me parece que es fundamental. Hemos presentado también ese pedido de informe, pero bueno, esperamos que también nos pueda visitar en algún momento el ministro para poder charlar entre todos los diputados una propuesta educativa para esta pospandemia. Claro. Agustina, ¿el proyecto este de emergencia ya está presentado en la legislatura? ¿Ingresaría en la sesión próxima? Ingresaría en la próxima sesión, sí. ¿Y te acompañan colegas, diputados y diputadas en la firma? Lo he presentado en esta oportunidad sola. Ah, está bien. Bueno, esperás el acompañamiento, me imagino. Sí. Siempre digo, me parece que lo importante es que lo discutamos y que hablemos de educación en la Cámara de Diputados, creo que es fundamental. Claro. Bien, Agustina, no sé si quedó algo que nos quieras decir del proyecto o del tema que quieras, si no, muchas gracias. No. Agradecerte a vos, Pablo, por comunicarte conmigo y decirle a todos los pampeanos y pampeanas que nos sigamos cuidando. Bueno, sí, más vale. Es lo fundamental en esta época. Gracias, Agustina. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso. Bien. La diputada Agustina García, que presentó el proyecto este que propone declarar la emergencia educativa 2020 y también el año que viene, 2021, aquí en la provincia de La Pampa, 9:13.